rompan la cabeza. Continuamos entre mate y mate, 11:38 minutos de esta preciosa mañana, de calurosa parece, y así pinta el día. Bueno, con la información del día que venimos analizando, con la gente de la consultora Delfos y con diferentes artículos, bueno, se destapa, se desata, para algunos una carrera imprevisible, para otros acelerar sus procesos de decisión, como en el caso de Cambiemos. Y en otros espacios, lo consultábamos recién y es una de las grandes incógnitas, habrá otros espacios, se conformarán. ¿Qué pasará con el espacio que más intención de voto hoy tiene a nivel nacional para las elecciones presidenciales, por ejemplo, del año que viene, en una creciente y marcada polarización del electorado? ¿Qué pasará en Córdoba? ¿Tendrá representación? ¿Quedará entre dos espacios que se han ido acercando y se parecen, o por lo menos se han parecido mucho en estos últimos tiempos, como Unión por Córdoba y Cambiemos? Bueno, aparecen algunas voces, uno de ellos ha comunicado la intención de que haya un tercer espacio que represente a las diferentes voces progresistas, antineoliberales, agredidas por el actual modelo, que es Eduardo Fernández. Es presidente de la Asamblea de los Pequeños y Medianos Empresarios de la Argentina y además presidente del Partido Solidario de Córdoba. Eduardo, buen día. Buen día, Federico. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Bueno, con mil preguntas, ¿no?, que nos vienen en términos de cómo... Y bueno, si uno no tuviera preguntas, claro, en la vida o dudas, sí, sería difícil. Y ¿no? mucho sería menos para el periodismo, sí. Pero bueno, esto nos genera estas incógnitas que tienen que ver... Bueno, obviamente hoy lo charlábamos también con Norman Berra, cuánto... ¿qué hay detrás de la decisión del gobernador? Bueno, uno puede especular algunas cosas en relación a despegarse de la decisión de qué va a ser con las candidaturas presidenciales. Para Cambiemos ya han declarado también su disconformidad, los pone contra la espada y la pared en un apuro. Y bueno, una de las preguntas es qué pasará con todos, no hablemos ya de Unidad Ciudadana, sino pareciera de un amplio espectro del campo popular que todavía no ha tenido decisión y que está en vistas de si hay una unidad, si bueno, se construye un espacio propio. ¿Cuál es la opinión del Partido Solidario? Bueno, primero decirte que en lo personal no me sorprende el adelantamiento de las elecciones y que me parece que entrar en este juego de teatralizado de que sí es más o menos democrático, el que tiene el gobierno, saben todos que tiene esta facultad y sí podemos hacer algún análisis de por qué lo hace, pero sería especulativo. Uh-huh. Ahora, lo que el Partido Solidario ha venido diciendo, y hoy más que nunca ratifica, es la necesidad de que haya presente en las urnas de Córdoba el 12 de mayo una alternativa a este partido cordobés que se viene turnando desde el regreso a la democracia en el gobierno de Córdoba, en el caso específico de Unión por Córdoba, 20 años en el poder va a cumplir, el año que viene, y los sectores que han visto enriquecerse en el país, consolidarse y ver para quiénes ha gobernado, está a la vista en una de las provincias, yo diría la provincia con respecto al gasto público y el Producto Bruto Geográfico con respecto a la cantidad de habitantes, la más rica y diversa del país. Es evidente que en este proceso de estos últimos años de instauración del neoliberalismo, la provincia y el gobierno de la provincia no se ha distinguido para nada de la aplicación de un modelo económico-social, más aún justificó una política económica de endeudamiento, de falta de defensa y protección a la producción y el trabajo nacional. Es decir, que no estamos hablando solamente de especulación política, estamos hablando de trabajadores que en el último mes, según datos del INDEA, ha causado 70.000 desocupados más, y cuando aparezcan las cifras de Córdoba y del Gran Córdoba, vamos a ser una de las zonas con más desocupación y subocupación en el país. Y cuando vemos el presupuesto provincial y las políticas aplicadas, evidentemente es un calco de las del gobierno nacional que se discutieron en el Parlamento hace pocos días. Uh-huh. En medio de esto, ¿qué ha ido sucediendo? Para defender en la provincia los derechos humanos, la investigación y castigo a los excesos en la policía, para defender y aplicar políticas que defiendan a la mujer, a los niños, a los jóvenes, para defender fuentes de trabajo, para defender a nuestros bosques, a medio ambiente, para defender nuestras cooperativas, las economías regionales, economías sociales, hubo miles de cordobeses en la calle. Y lo que se trata es de darle expresión política a esos miles de cordobeses que el Solidario, junto con otras fuerzas, pretende representar y en la tarea política de construir alternativa en la provincia. No se puede decir que se pertenece a un movimiento nacional que pretende ponerle freno al macrismo desde lo social, desde lo político, de la constitución de un amplio frente, y hoy no te dispongas a construir en la provincia de Córdoba, en la comuna, en cada lugar, justamente una alternativa a lo que necesitan los ciudadanos. Caer en la simplicidad de decir que si no apoyás al Schiaretti, que seguramente será el candidato, que es lo único que faltó decir ayer, hacerle el juego a Cambiemos, la verdad que eso no a nosotros no nos tiene que mover un pelo, porque han demostrado que son lo mismo en la provincia desde el 83 hasta la fecha. Por lo tanto, también un movimiento político que consagra en reuniones y en mensajes esta cuestión de un peronismo racional, que en definitiva es una alternancia entre Cambiemos y una cuestión más prolija, no es novedoso. En el caso de Schiaretti, decía en su momento, y cuanto lo hemos escuchado, que sumó a Cavallo en el gobierno y fue secretario de Industria porque si no el ajuste iba a ser más grave. Es decir, que ellos consideran inevitable el ajuste. Nosotros somos la expresión en Córdoba de otro modelo, de otra idea de país, de otra idea de sociedad. Y por lo tanto, se tiene que traducir también en otra provincia y darle cabida a sectores sociales, expresiones políticas que no condicen y no tienen que entrar en el chantaje que yo creo que Unión por Córdoba, o como se llame, porque seguramente le van a cambiar el nombre también, sí. Hoy se va a tratar de cosmética, va a presentar a los cordobeses. Es nuestra obligación, como Partido Solidario, vamos a insistir a los otros partidos, las alianzas y fuerzas que integran, y la militancia y a los sectores sociales, la necesidad de construir un frente que sea una alternativa en la provincia al chantaje de a ver quién es más útil al proyecto neoliberal, al de dependencia, al de conculcar derechos. De eso se trata, ni más ni menos. En mayo tenemos que debatir la provincia y anticiparnos a la discusión nacional. Las dos fuerzas políticas que aparecen como dominantes en el escenario político expresan lo mismo con matices. Uh-huh. Eduardo, ¿a quiénes se interpela con el mensaje? Con, obviamente, siendo probablemente el primero que sale con este mensaje, ya más claro, más contundente, más incluso clarificador para este escenario. ¿A quiénes vos sentís está dirigido este mensaje? Digo, sectores sociales, movimientos, organizaciones, partidos. ¿Te parece que hay algunos a los que ya hay algo avanzado? O bueno, tendrán que decidir a partir de ahora cada uno de los espacios. Seguramente en horas de la tarde vamos a tener un pronunciamiento con respecto a varias fuerzas políticas que nos vamos a expresar en parecido sentido, pero que vamos a garantizar que en el 2019 haya las herramientas electorales para constituir un frente que tiene que, en el que tiene que participar la militancia, que tienen que participar los dirigentes sectoriales, los dirigentes sociales, los dirigentes locales, en un amplísimo frente en el que pongamos a discutir qué es lo que precisan los cordobeses. Es decir, si todo estuviera tan claro, si hubiera dos gobiernos que estuvieran expresando esta necesidad y defensa de las economías regionales, de la producción y el trabajo, de los derechos humanos, de la unidad latinoamericana, de la defensa cultural, no estaríamos hablando de esto, sino lo que estamos diciendo. Hay dos fuerzas políticas que con millones y millones, como ha quedado demostrado en los últimos casos judiciales, usufructúan del gobierno o de los sectores poderosos para llenarnos de publicidad, le vamos a anteponer miles y miles de militantes en la calle, como hemos hecho en el 2017 y multiplicado ahora, porque las necesidades han aumentado, porque tenemos más chicos en los merenderos, porque tenemos menos trabajadores ocupados, porque tenemos menos derechos. Es decir, hay mucho por lo que construir una fuerza política, ese es nuestro llamado, y el Partido Solidario ya dice, porque es la decisión política, ofrece su estructura legal para que haya alternativa en Córdoba. Uh-huh. Eduardo, ¿se puede hablar de candidatos o, bueno, entiendo que todavía mirá, no llegamos? Lo de candidato no le voy a escapar a la pregunta. Sí. Nosotros, en este espacio, vamos a apoyar, por supuesto, que el que más mida y que esté dispuesto a suscribir un programa que claramente diferencia, es decir, acá el condicionamiento va a ser el programa. Sí. Y si me, como hacen otros periodistas, me preguntan a mí, yo estoy dispuesto, igual que un montón de compañeros, tanto regionalmente como a nivel provincial, a poner nuestras candidaturas al servicio, pero de un proyecto, no beneficio propio, como lo ha venido haciendo el Solidario. El Solidario tiene una de las virtudes de que se construyó esta fuerza nacional que se interpretó en el kirchnerismo y que hoy tiene las banderas de un modelo nacional, popular, democrático, feminista, latinoamericano. La verdad es que el Solidario ha actuado sin ningún tipo de egoísmo. Esa es nuestra bandera. Hemos dado demostrada fuerza de que hemos privilegiado lo colectivo y la construcción. Lo que no vamos a admitir es los chantajes para seguir paralizando la necesaria construcción de una alternativa en Córdoba, y en eso vamos a apoyar el que más voluntades atraiga, y si no estamos dispuestos nosotros también a ofrecer las nuestras. Bien, bueno, Eduardo, en esta primera conversación sobre un proceso que seguramente va a ir acelerando decisiones, miradas, profundización de programas políticos, que sería tan importante, tan interesante también con las audiencias compartir, que salga un poco de estas disputas solamente de algunas figuras y algunas fotos. Ojalá que esto suceda. Volvemos a charlar prontito, te mandamos un fuerte abrazo. Por supuesto, va a haber que desandar algunos conceptos, incluso de algunos compañeros cercanos, de esto de que lo que expresamos nosotros es una cuestión de laboratorio, de voluntarismo. Y la verdad, hay que decirle al compañero, ninguna fuerza política, ningún proyecto político no se construye a partir de la voluntad de cambiar las cosas. Si la voluntad es acomodarse al que puede ganar y al seguir sobreviviendo en una carrera política mientras nuestro pueblo, mientras nuestra tierra se degrada, mientras nuestro pueblo sufre, mientras nuestros trabajadores y nuestras empresas no tienen futuro, no cuenten con nosotros. Bien, clarísimo. Abrazo grande, Eduardo. Por favor, que tengas buen día. Hasta pronto. Eduardo Fernández, presidente de APYME y del Partido Solidario de la Provincia de Córdoba.